El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 7 minutos, hoy lunes 16 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la vigésima semana ya del año, ¿cómo la ve? Prácticamente 6 meses, ¿no? Ya vamos para terminar este mes de mayo, días transcurridos, 137 días del año, temperatura a medio ambiente, 22 grados centígrados, humedad, toda 100% de humedad, dicen que va a caer un aguacerón después de las 6 de la tarde, que inclusive podría caer granizo, así que si usted va a salir, llévese su paraguas porque va a estar pesado. La contaminación, bueno, reportan que está mala y muy mala. Con el agua, con la lluvia, se ha venido bajando un poco lo que vemos en cuanto a la distancia, pero sigue reportándose mala calidad del aire. El hoy no circula, 5 y 6 no pueden salir a la calle, y si salen, ya sabe, 5,000 pesitos o por lo menos de 1,000 para arriba, ¿no? Tenemos el día de hoy 2 entrevistas. Vamos a platicar con respecto al constituyente. Nos va a acompañar el licenciado Javier González Cirón. Él es candidato al constituyente. Nos va a platicar cuáles son sus propuestas, qué es lo que pretende hacer y por qué va, de qué está hecho, ¿no? Por el otro lado, vamos a ver los temas de seguridad y vamos a buscar a una senadora. No tengo el dato todavía de la senadora que nos va a tomar la llamada, pero vamos a platicar en estos aspectos de seguridad. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Bucareli provoca caos vial. Maestros amenazan con no retirarse hasta que se instale una mesa de diálogo con las autoridades federales para discutir la reforma educativa y la evaluación docente. Coordinador parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, confirma que el periodo extraordinario será hasta después del 5 de junio. Instituto Politécnico Nacional informa que 11 vocacionales y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, reanudaron clases hoy. A 3 semanas de las elecciones a la gubernatura y el Congreso local, Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, promete bono a los trabajadores jubilados del estado, mismo que su administración ha retenido desde 2014. Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, informa que a la fecha suman 296 mexicanos investigados por el caso Panama Papers. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido con Francisco Montaño al Senado de la República. La Fiscalía Anticorrupción es el coco de los priistas, dicen quienes conocen del tema. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues, ¿cómo estás? Te quiero comentar que sí, precisamente este es el coco de los priistas, el fiscal anticorrupción, porque es lo que está deteniendo esta discusión ahora con los demás senadores, para llevar a cabo un periodo extraordinario, si así fuera necesario, y se aprobara el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el PRD y el PAN han propuesto un fiscal anticorrupción autónomo e independiente que pudiera tener facultades incluso de investigar, sancionar e incluso proceder contra cualquiera de los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, incluido el presidente de la República. Así es que, pues, lo que está pasando ahora en el Senado no es precisamente que las elecciones contaminen esta discusión para el Sistema Nacional Anticorrupción, sino que el PRI está haciendo tiempo para que no se lleve a cabo ningún periodo extraordinario de sesiones. en cuanto a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, Eduardo? Pues mira, si yo fuera Manlio Fabio o Beltrones, simplemente diría que me echen ese coco con un poquito de limón, ¿no? Sí, y a lo mejor hasta con ginebra, porque finalmente pues lo que están haciendo ahorita es nada. Pues sí, se lo están pasando por el arco del triunfo, dándole largas, porque a final de cuentas, el presentar las declaraciones patrimoniales, sin lugar a dudas, no les interesa para nada. Vamos a darle seguimiento, Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Claro que sí, y vamos a estar pendientes, Eduardo. Bueno, vámonos a Cámara de Diputados. Ya escuchó usted el coco de los priistas, ya me los imagino, con su salsita y su chilito piquín. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí el PRI retrata desafuero de la diputada Lucero Sánchez. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, desde la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a los que escuchan. Pues fíjate, Eduardo, en la Cámara de Diputados, Está cortando la llamada. Por favor, Juan Carlos, ¿te podrías ubicar un poco? ¿Me escuchas bien? Te escucho mejor. A ver, te comentaba que tanto el PRD como el PAN están señalando al PRI del retraso del inicio del desafuero de la Chapo diputada. Tú recordarás que para que la puedan desaforar, bueno, pues tiene que existir un periodo extraordinario en el cual ya se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el proceso de desafuero. Preocupado con las elecciones, bueno, pues no va a haber periodo extraordinario hasta después de las elecciones, y de ahí el señalamiento del PRD y del PAN hacia el PRI de que básicamente está haciendo cálculos electorales en lugar de cumplir con su obligación constitucional que tiene en Cámara de Diputados. Bueno, sigue el futurismo, ¿no? Pero el hoy que dice el clásico, ¿no? Hoy, ¿qué? ¿Quién nos lo resuelve? Eso es lo grave, Eduardo, que el hoy sería que ya se pusiera fecha para el periodo extraordinario y que los diputados procedieran conforme al dictamen que ya tienen sobre el juicio de desafuero de la diputada. Pero en realidad el PRI, pues como es mayoría, no quiere, y él fija el calendario y tiene todo el trabajo legislativo atorado por el capricho del PRI. Esa es la realidad. Oye, y en estos temas, porque me están comentando que ahí en Cámara de Diputados, me imagino que han de haber metido una iniciativa, porque no están en periodo como para aprobarlo, pero que una mentada de madre a la autoridad va a ser de 2 a 3 años de prisión. Bueno, no tengo conocimiento de que haya entrado nada todavía, inclusive en la comisión permanente, pero vamos a investigarlo, Eduardo. Al ¿sí? menos en la comisión permanente del miércoles, se suena todos los miércoles, del miércoles de la semana pasada, no se presentó. Veremos si este miércoles hay alguna noticia al respecto y le damos seguimiento, pero realmente de entrada la idea suena descabellada. Oye, chécalo, porque el que nos quiten a los ciudadanos, a los mexicanos, el derecho a mentarle la madre a los ciudadanos, imagínate. Hay libertad de expresión, se supone, en este país, pero bueno. Pues sí, ¿no? Ya sabes la piel sensible de algunos políticos. Que a lo mejor se quejen porque muchos no tienen madre, ¿no? Pues que se puede quejar por eso, o se pueden quejar también porque, bueno, se sienten aludidos, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a estar pendientes. Te encargo esa información, por favor, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Saludarte a ti y al auditorio. Esos son los temas. Imagínense que hagan una propuesta de ese tamaño. ¿A dónde vamos a parar? Tendrían que hacer prisiones, pues, muchísimo más grandes, ¿no? O a lo mejor, como dice Donald Trump, cercar a la República Mexicana para que ya fuera una prisión completa, ¿no? Que nos den atole con el dedo todos los días. Rubén Labastida, presidencia de la República. Fíjate que reconoció Enrique Peña Nieto el compromiso de maestros con el modelo educativo en el Día del Maestro, que fue, por cierto, el día de ayer. Muchas felicidades. Afirmó que México está a prueba y que serán las siguientes generaciones las que califiquen si se logró el cometido de transformar todo el sistema educativo en beneficio de maestros, padres de familia y, sobre todo, de los alumnos. Esto al celebrar, por supuesto, el Día del Maestro allá en la residencia oficial de Los Pinos. Mientras él está diciendo esto, pues ahí están los plantones afuera de la Secretaría de Gobernación de la CNT, ¿no? Sí, que iba a comentar precisamente eso en el periódico El Punto Crítico, en la página 6 del día de hoy. Precisamente hay un reportaje sobre las manifestaciones y la celebración de la CNT, ¿no?

Bueno, pues empecé muy joven también. A mí me inculcó mi papá el trabajar. Siempre estuve trabajando en una bodega, cargando cajas, vendiendo medicinas, que es el negocio. O sea, ¿no empezaste de patrón? No. Me hizo pasar por todos lados mi papá y se lo agradezco muchísimo. Dicen que para aprender el negocio tienes que empezar desde abajo, ¿no? Por eso se lo agradezco muchísimo. Aprendí ese negocio y otros negocios más. Aprendí a generar empleo, aprendí a ser productivo, a ser útil y a trabajar jornadas muy largas. Has estudiado administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Así es. ¿Qué otra experiencia tienes en el ámbito académico? Yo di clases en la propia Universidad Iberoamericana y tomé un curso de maestría en el ITAM de finanzas. Di clases de una materia de mercadotecnia en la Iberoamericana durante 2 años. En los negocios ha sido exitoso. Hasta ahorita, de la información que tuve la oportunidad de revisar, no tienes empresas quebradas. No tengo empresas que han tenido altas y bajas, pero las bajas las hemos sacado adelante y las altas las hemos potencializado y hemos incursionado. Yo he incursionado en varios ramos y hasta en varios países. ¿Por qué tu insistencia en ingresar a esto de la administración pública, que es tan mal visto por la sociedad? Cuando una persona toma los hábitos de funcionario público, lo ve de mal talento. ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace querer incursionar a la administración pública? Mira, por un lado, sí es la molestia que creo que todos los ciudadanos tenemos cuando vemos que los funcionarios públicos son ineficientes, se interesan solo en los beneficios de su partido político o en los de ellos mismos, que se roban todo lo que pueden. Creo que podemos hacerlo mejor los ciudadanos. Creo que yo lo puedo hacer mejor y para mí es algo que me nace. Siento que están haciendo las cosas demasiado mal. Vivo en una ciudad que tiene que mejorar, que está yéndose al precipicio y que tenemos que pararla. Muy serio en esta ciudad, ya no de otra cosa. Seguridad, económico, por supuesto, ha habido problemas de esos, pero en la propia contaminación que hay es generada en buena parte por la corrupción que hay en la ciudad. La corrupción que hay en los verificentros, todos sabemos que hay corrupción en los verificentros. Los coches, todos pasan. Y todos pasan mordida. Los que no deben de pasar, pasan porque dan mordida. Tenemos que cambiar esquemas. Tenemos que buscar esquemas. Ya tiene mucho tiempo los verificentros. Hay nuevas tecnologías. Nosotros podemos saber de las armadoras cuánto tiempo va a durar un coche sin contaminar, de las propias fábricas de coches. Entonces, ¿para qué los ciudadanos tienen que sufrir yendo al verificentro? ¿Para qué tienen que ser obligados a dar una mordida para que su coche pueda circular? Si hay otras fórmulas mejores. Que se tendrían que ir implementando. Como en eso todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de inversión, escuchaba a una senadora el día de ayer que me platicaba que se están haciendo propuestas como para incentivar que los ciudadanos se vayan de la Ciudad de México, para incentivar que la industria y los empresarios se vayan a otros estados a invertir y a poner la industria para que no contaminen. Y me pregunto, la política pública en el gobierno del Distrito Federal o en esta Ciudad de México y la política federal es el que los ciudadanos nos vayamos de la Ciudad de México, dejar un pueblo fantasma en este? ¿Tú qué opinas? Mira, yo por supuesto que no estoy de acuerdo en eso. Mira, yo oí a la señora Tania Müller. La señora Tania Müller es la secretaria del Medio Ambiente del DF. Contingencias y el... Tala Müller le dicen, ¿no? Mira, imagínate. Yo lo oí en el radio decir algo que me espantó. Me espantó. Ella dijo, literalmente, que hay que hacer que los vehículos, los cochecitos, sean muy caros para que nadie los pueda comprar. Entonces, imagínate. O sea, los que tenemos coche, ya no vamos a poder comprar o andar en nuestro vehículo. Y los que no, esa aspiración que todos tienen de comprar un cochecito... Pero no lo compran por andar presumiendo, sino porque es una necesidad. Imagínate una ciudad que tiene 32 kilómetros en lineal de un punto a otro, ¿cómo? ¿A pie? Así es. ¿En bicicleta? Hoy no se puede por otra vía. Hay transporte colectivo, pero tardas muchísimo tiempo. La aspiración es a mejorar su vida. Y eso significa llegar más rápido, llegar más eficientemente, tener libertad de movimiento. O sea, hay que darle la oportunidad a toda la gente. aquí deberíamos de dar las facilidades para que la gente pueda tener su carrito. La señora sale con que no, que hay que subir los precios de los coches, subir las cuotas, subir todo lo que tiene que ver con gasto vehicular para que no compremos y no tengamos coche la mayoría de los ciudadanos. Eso no va por ahí definitivamente. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Mira, yo te digo que si la escucharas todos los días, no te espantarías, porque es una retórica general que tiene todos los días la señora. Bueno, y no la van a correr, Andrés Manuel López Obrador, y a Mancera le da miedo, esa es la verdad. Le da miedo lo que va a decir López Obrador. Es prima de la esposa de López Obrador. Bueno, a lo mejor si comprara su despensa sin gorgojo, ya no tendría tanto miedo, ¿no? Seguramente ella tiene despensa sin gorgojo y carrito también. Oye, ¿qué piensas con esto que sacaron en las redes sociales últimamente? El día de ayer vi unas imágenes de una diputada de Morena precisamente regalando despensas, obviamente al cambio del compromiso de que voten por ella. ¿Crees que esté dando despensas con gorgojo o sin gorgojo? Mira, yo no sé si con gorgojo o sin gorgojo, es lo que está atrás de eso, ¿no? O sea, todas las despensas tienen gorgojo, porque lo que están haciendo es tratar de comprar la voluntad de alguien. Y Morena se está portando exactamente como los demás partidos políticos. Ya gobiernan, ya hay gente, hay un delegado que gobernó un estado, que es Zacatecas, que es Monreal, está gobernando la Cuauhtémoc, gobiernan y no hay ningún cambio. Aquí estamos en la Cuauhtémoc. ¿Algún cambio? Nada, absolutamente. Entonces, se están portando exactamente igual que los demás partidos políticos. Bueno, sí ha habido cambios, ¿eh? Yo he visto, por ejemplo, los antros, que ahora están más vigilados, más protegidos, que son los que distribuyen la droga, más cuidados, ¿no? Los ciudadanos, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, ojalá que se fueran cambios para bien. Aquí los pocos cambios han sido hacia lo malo, ¿no? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué cambios crees que se deben hacer a la Constitución? Porque, sin lugar a dudas, el llegar al constituyente va a ser la creación de la norma. ¿Qué cambios se deberían hacer a la Constitución si la que vayan a tomar como modelo es la federal o de un gobierno de un estado? ¿Pero qué debería tener la Constitución de la Ciudad de México para hacer una Constitución de primer nivel? Mira, un cambio de los balances de poder y límites, es lo que estamos proponiendo nosotros. La opacidad que tiene el gobierno del Distrito Federal, y todos los gobiernos, todos los estados, el propio gobierno federal, tienen una opacidad total en el manejo de los recursos. Manejan los recursos como si fuera su chequera personal, y eso no puede seguir siendo así. Si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar primero las leyes. Eso quiere decir que si sea un delito grave, hoy no lo es, demonio. El que un político, peculado, ¿no? El peculado, el robo a la cuenta pública, el desvío de recursos de la cuenta pública, hoy no es delito grave. Hoy tenemos diputados, senadores, funcionarios que tienen fuero. Y más allá de la retórica, suena muy bonito, pero hay que hacerlo. Y es la oportunidad ahorita, en este momento que van a discutirse las leyes del constituyente del Distrito Federal, es el momento para cambiar esas cosas. Esto solo se va a aprovechar si hay un independiente que no tiene ninguna atadura, como yo, como un servidor, el independiente número 3, para poder realmente echar a andar ese cambio que se tiene que dar el DF. Te doy otro ejemplo. Mira, la Contraloría. Yo no puedo entender cómo de una cuenta pública todos los casos lo pone el Ejecutivo. Mancera pone a su propio contralor. Su órgano de control interno. Peña Nieto, ¿no?, pone al secretario de la Función Pública. Entonces, yo lo que estoy promoviendo en el DF es el empiece, es el saque para que haya un cambio en este país. Es la caja de resonancia de este país. Lo que estoy proponiendo es que el contralor, el auditor de la cuenta del Distrito Federal, que revisa todas las delegaciones, como se vayan a llamar en el futuro, que revisa todas las instancias de gobierno del DF, lo ponga, venga de una terna propuesta por el segundo lugar en la votación. El principal rival político del futuro gobernador o jefe de gobierno, o como le vayan a llamar, es el que debe de poner a la Contraloría. ¿No lo llevaría a una inmovilidad de que lo esté atacando constantemente? Si hace las cosas bien, es que las tiene que hacer 100% bien. Si las hace 100% bien, no. Si hace las cosas bien, si licitan, si La licitación es pública, abierta, entran 5, 6, 7. Que no le metan sus candaditos como le hacen. Sin candados, ¿no? Para que a la parte económica, a la de parte del precio, esas cuatro empresas, y sea por precio verdaderamente. Y las condiciones. Hay que hacer las cosas. Muchas veces compran por precio, pero mala calidad y malas condiciones. Así es, igual de calidad. Esa propuesta tú la estás inventando en qué. Entonces, el partido que haya quedado en segundo lugar presente una terna, o a lo mejor otros partidos podrían complementar la terna, y que la autorice la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El propio gobernador. Va a venir una terna de otro partido político. Lo van a andar revisando, pero eso es lo que queremos. Y si hace algo mal, lo van a exponer. Y si hace las cosas bien, va a poder, sí se pueden hacer las cosas bien. Escuchamos muchas veces cuando toman posesión los ejecutivos y dicen que protestan hacer cumplir y cumplir primero la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Sí? Que la nación se los demande. Pero no dice cómo se los demanda la nación. ¿Tú harías alguna propuesta para que se les finque responsabilidades e inclusive pueden ir a la cárcel cuando no cumplan? Lo que comentamos. El tema es que no es hoy un delito grave. Un delito de máxima gravedad. Primero hay que eliminar el fuero. Sí, porque es abuso de confianza de entradita, ¿no? Sí. Y el fuero hay que eliminarlo desde ya. Ese lo han discutido demasiado, la posibilidad de eliminar el fuero. Hay que hacerlo, pero inmediatamente. ¿No crees que el fuero realmente sí funciona si cumpliera el espíritu con el que fue creado? El de la libertad de expresión, porque hay que recordar en el tiempo de la revolución, le cortaban inclusive la lengua a los senadores por pasarse de habladores, ¿no? Pero creo que ya pasamos. Metían a la cárcel. Creo que ya pasamos a otro lado, ¿no? Pasamos a un lado en el que el fuero es patente de corso para robarse todo lo que hay en el aire. Es lo que habría que quitarle, ¿no? Totalmente. Ya, pero la libertad de expresión esa que no te puedan hacer nada, ¿no? Absolutamente. Aquí hablamos del tema que todos los días nos corroe, que es la corrupción en los ámbitos de gobierno. Que se roban. La cantidad es absolutamente monstruosa. Un solo diputado se robaba el sueldo de más de 20 mil personas y no pasa nada. Y eso se repite y se repite y se repite. Y oyes historias de gobernadores que saquean estados completos y los dejan con 40, 50 mil millones de pesos de deuda, que desvían 10, 15, 20 mil millones de pesos en su administración. Ya las cifras son totalmente intolerables. Y el DF no se queda atrás, el DF es completamente opaco en sus procesos de licitación, en su gasto público. Tiene demasiadas canonjías, demasiados amarres, demasiadas canonjías, demasiada corrupción. Un gobierno central donde tienen todo, toda la bolsa, y obviamente se la pretenden llevar lo más que pueden. En esta propuesta de constitución, tú has visualizado, ¿cuáles son los derechos que deben tener los ciudadanos? ¿Cuáles son aquellos que no se les puede quitar? Creo que tienes que ver con todo lo que es derechos humanos. Derecho a convivir, el derecho a toda la diversidad que pueda haber en esta maravillosa ciudad y la que pueda haber en el futuro también. Creo que los ciudadanos en el DF derecho a un sueldo digno, que eso no existe hoy en día en la realidad. Empezando por el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, que inclusive a algunas personas ni les pagan, ¿no? Les cobra por darles chance de trabajar. Económicamente en el DF sí se puede elevar los sueldos. Sí se pueden elevar los sueldos, al menos los salarios mínimos, sí se pueden elevar. Mancera realmente lo ha tratado de hacer mediáticamente, pero no tiene ganas en el fondo. Él lo mandó a la Comisión de Salarios Mínimos, se lo rebotaron y se acabó. Las percepciones de la gente que gana mucho menos. Hay muchas maneras. La productividad en esta ciudad se ha ido al suelo por tonterías. Nada más el tráfico nos cuesta 80 mil millones de pesos, ¿sabías eso? Al año. Nada más el tráfico, en horas perdidas y la gasolina que se gasta de más por tener tu coche a 5 a 10 kilómetros por hora. Tenemos un reglamento de tránsito que es completamente contaminante y no lo echan para atrás. ¿Por qué? ¿Pero por qué no lo echan para atrás? Fíjate, siempre acabas en la corrupción. Nosotros son un centro de corrupción total y absoluto. Y hay concesiones que se dan a los beneficentros y esas gentes, los concesionarios que son amigos del jefe de gobierno, de sus allegados, concesión del verificentro a cambio de una lana y está recibiendo de 300 a 500 mil pesos al mes por verificentro. Y partiéndole, bueno, lo que va a estar prohibido, ¿no? Decir, pero partiéndole el eje a todos los ciudadanos. Javier González Sirión. Las boletas que se presentan para la votación del 5 de junio, estábamos revisándola y se ven extremadamente complicadas. ¿Cómo va a poder saber la gente que vaya a dar el apoyo, el voto, la confianza en una persona que va como candidato independiente, que debe votar con él? ¿Cómo está constituida esta boleta? Aquí tenemos una muestra de la boleta que no se ve en el radio, pero la voy a tratar de escribir. Del lado derecho de la boleta vienen los partidos en su forma tradicional, ellos que van a contender con sus símbolos y el nombre del partido político. Del lado izquierdo viene la lista de los independientes, del 1 al 11. En mi caso, yo soy Javier González, el número 3. Para votar por el número 3, se tiene que poner en un cuadrito que está del lado izquierdo, donde están los independientes, el número 3, sin tachar, poner ni una rayita del lado de los partidos políticos, porque en ese caso se anularía el voto. Entonces, es votar por el número 3 del lado izquierdo de la boleta, Javier González Sirión, y los partidos políticos, una sola marca. Del lado de atrás de la boleta viene la lista de los 60 candidatos de cada partido político, que pues que se vean o no da lo mismo. Si se ven, yo creo que les va a ir peor, porque hay unas gentes ahí terribles, caramba. O sea, en el anverso o el reverso de la hoja de votación, ahí va a venir que una lista, son 60 candidatos por partido. 60 por 9. Ahí nada más 54. Más, ¿cuántos habrán inscritos y que tomaron, que quedaron ya registrados como independientes? 11. Son 540 de los partidos políticos, 11 independientes, sí, son 551 candidatos en total. Sin embargo, sí hay una claridad, políticos, sus candidatos van en orden como si fuera una elección plurinominal, en orden de aparición. Según el porcentaje de votos que tiene el partido político, van entrando candidatos de ellos. De entonces ellos van a ir por porcentaje. Quiere decir que si le dan, por decir algo, 100 votos, que hay 15 personas fueron y votaron por partidos políticos, son 9 partidos, a uno le tocan 20 votos y a otro nada más le tocaron 2 votos. El que tiene 20 votos entonces va a meter de la votación de los candidatos. Así es. Menos los independientes, menos los votos que tengan los independientes. Que estamos viendo que tenemos una muy buena, siempre y cuando la gente no se equivoque al votar. Tenemos una muy buena, yo tengo una muy buena intención de voto, el 3 independiente, pero necesito que la gente ponga el 3 y no tache otra cosa en otro lado de la boleta. La boleta nunca ha tenido eso. Siempre nosotros estamos acostumbrados a ir a votar con un tache. Ahora los partidos nos ponen el tache como a favor de ellos y hay que poner un número en el cuadro de la boleta para que sea voto válido por el independiente. Mira que yo veo complicada la boleta, o sea, no la veo fácil, porque hay muchas personas que con trabajo saben leer y escribir en esta gran Ciudad de México, pese a todo lo que ha hecho en favor de la gente más de el partido en el gobierno, ¿no? Regalando despensas con gorgojo, sin gorgojo, pero no dándoles calidad de información o de preparación. Veo difícil la boleta. Pero, sin embargo, lo más que se podría rescatar es que para votar por candidato independiente hay que poner un número, un solo número, que sería escoger a qué persona le va a dar usted su confianza y entonces en el cuadro superior del lado izquierdo poner el numerito única y exclusivamente. ¿Me equivoco? Así es, exactamente. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Estás completamente en lo correcto. Y bueno, la verdad es que yo aspiro, al menos la gente que veo que tiene intención de votar por mí, es gente que sí tiene un nivel de conocimiento un poquito mayor. Los medios informativos, periódicos, revistas, radio, televisión, difícilmente han estado abiertos para que los candidatos independientes expongan, uno, sus propuestas, dos, de qué están hechos, y obviamente esto nos lleva al desconocimiento. Tú estás haciendo trabajo puerta por puerta, cara a cara, con aquellos que te pueden dar su confianza. Sí, mira, estamos recorriendo las colonias, todas las delegaciones, me faltan dos. La ciudad es muy grande y es muy difícil tocar todas las puertas, es imposible. Estamos hablando de 8 millones de habitantes. Sí, o 9, es imposible tocar todas las puertas, pero estamos haciendo todo lo posible, tenemos una campaña muy importante de espectaculares, incluso se comentó en algunos medios que, o sea, yo en lo particular, Javier González iría número 3 contra el PRD, y así se ha visto en la calle, en muchos lugares, así se ha visto. Una persona física, un independiente, el tipo que pueda tener con los seguidores que voluntariamente van con uno, contra un partido político con todo el dinero, toda la organización del gobierno del Distrito Federal. Y las mañas también, ¿no? Mira, eso de, por ejemplo, de dar la despensa para que voten, les está saliendo en contra. La gente está convencida, y lo mismo que ha dicho el jerarca de Morena, les está jugando en contra a propio Morena y el PRD. Están tratando de comprar el voto con despensas, los dos partidos políticos. Los demás están haciendo, la verdad, muy poco. Pero esos dos están tratando de comprar el voto con despensas o con dinero, y la gente sí se las está agarrando, con gorgojo o sin gorgojo, pero va a votar por su conciencia, por el que su conciencia le diga. Ojalá, y no es por esos dos. Ojalá que se llegara a ese punto. Javier González Sirión, ¿hay un presupuesto asignado? ¿Cuánto es el límite del dinero que se puede gastar en la promoción de cada candidato? Aproximadamente a los independientes tenemos un límite de gastos de campaña de 3 millones de pesos, y los partidos políticos tienen 20 millones de pesos cada uno. También ahí hay poca equidad, pero creo que con lo que hemos hecho, nos hemos mantenido totalmente dentro de los límites de campaña, con lo que hemos hecho se ha potencializado nuestra presencia, y creo que tenemos toda la posibilidad de tener un gran resultado y de que la ciudadanía realmente tenga un representante que luche por lo que quiere. Muchas veces se habla de inversiones. ¿Tú tienes patrocinadores, gente que viene atrás contigo invirtiendo en esos 3 millones de pesos, o tú estás soportando de manera personal los costos? Claramente es una cosa personal, 100%. No tenemos ninguna organización que busque absolutamente nada. Este es un tema de corazón y de convicción, y estamos dispuestos a llegar hasta donde tengamos que llegar para que realmente esta ciudad se gobierne bien. Entonces, serías como dice Vicente Fox, ¿no? Que los independientes son un chivo sin mecate, allá trepado en el cerro. Pues, ¿qué opinas tú de esta apreciación de Vicente Fox? ¿Realmente habría que tener mecate? A ver, es coloquial. Al mecate, si ese mecate son las redes de corrupción que hacen que se calle un partido político para no pasar una ley 3 de 3 contra la corrupción, o que hacen que al ver una trampa electoral, otro partido político se calle y no haga nada, un candidato se vaya a cambio de una lana, yo creo que ahí no voy a tener mecate. Voy con todo para que seamos un país normal en ese sentido, un país en donde cualquier desviación de recursos, esto lo vemos todo el tiempo en los periódicos, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, en general, en Sudamérica, presidentes que están ante la ley por desvíos de recursos que aquí nos dan risa, porque son muy menores contra lo que se hace acá. Diputados aquí roban mucho más que presidentes en países del primer mundo, que son mucho más grandes, economías más grandes que la nuestra. Entonces, si ese es el mecate, sí voy a ser un chivo sin mecate. Y me han dicho también que si yo haría una cacería de brujas, y te contesto con la misma, ¿eh? Cacería de brujas no, porque es una alusión a ciertos actos que se dieron en los siglos anteriores, en donde se acusaba de brujas a gente que evidentemente no lo era. Y se que no tenían culpabilidad. No, esa va a ser una cacería de ratas. Y ratas sí hay, y son de veras. Y difícil que corran con dos patas, ¿no? Porque todavía las de cuatro patas salen huyendo, pero las de dos... Si logramos cambiar las leyes que hay en la Constitución y logramos ejercerlas desde el Ejecutivo en el 18, no se van a poder escapar. porque ya compraron predios aquí en el DF, ya hicieron sus gastos, escondieron su dinero mal habido, muchos de ellos, más de 2,500 predios en el DF son comprados por políticos o prestanombres de políticos que no tienen cómo comprobarlos. Que no hay manera. Recuerdo ahorita del caso del ejecutivo del Distrito Federal, ¿no?, que a lo largo de su trayectoria como funcionario público lo máximo que pudo haber ganado son 7 millones de pesos y sin embargo tienen una cuenta 43 millones de pesos. ¿De dónde, dice uno? Bueno, ya ven que luego sale con que se sacaron el melate o la lotería. Javier González Sidón, ¿para cuándo ya no vas a poder hablar? El día primero de junio terminamos la campaña, no vamos a poder hablar, y el día 5 son las elecciones. La gente no sabe que hay elecciones, están esperando incluso una votación menor al 30%, y nosotros queremos que la gente vaya, que demuestre que hay que votar por los ciudadanos y hay que votar por el número 3, que soy yo, Javier González, que tenemos las propuestas que los ciudadanos esperan. Hay que darle una lección a los partidos políticos, hay que darles un susto. Bueno, de aquí al día 31 todavía nos quedan 15 días, tenemos chance de seguir platicando, ¿no? Si me lo permites. Lo que tú me digas, Eduardo. Te agradezco mucho, nos acompañó el día de hoy Javier González Sirión, él es candidato al constituyente. Las reglas del juego que nos vamos a imponer como sociedad van a ser fundamentales, pero no para un sexenio, ¿eh? A 10 o 15 años, sino para más de 100 años o 200 años, si esa constitución está bien hecha, nos va a durar mucho, muchísimo tiempo. Ojalá lleguen al constituyentes los notables, aquellas personas que con su relevancia, con sus valores morales y éticos, puedan arribar a una mejor sociedad. Javier, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo y la promesa es que nos sigas visitando, ¿no? A tus órdenes siempre, Eduardo. Gracias. El tema, hay que analizarlo. No deje usted en saco roto. Si tomamos la decisión de ir a votar, seguramente van a salir las mejores personas. Y si no, nos las van a imponer. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente. Vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274 4 5711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Vecinos de diferentes colonias, principalmente de las delegaciones Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, manifestaron a través de un comunicado su posicionamiento en contra de la construcción del proyecto conocido como Centro de Transferencia Modal Chapultepec y pidieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia la clausura inmediata de la construcción. Señalan que los trabajos realizados son ilegales, ya que la obra no cuenta con la aprobación del INAH. El dirigente capitalino de Morena, Martí Batres Guadarrama, exigió la destitución de Eduardo Venadero Medinilla como director general de Transportes Eléctricos de la capital por presuntamente ser el operador del plantón que se realizó en la delegación Tlalpan. En conferencia de prensa, Batres Guadarrama acusó al funcionario de ser el operador de dicho acto, que consideró como una provocación en contra de la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo. La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la detención de 52 personas en la delegación Cuauhtémoc por su participación en arrancones. 7 de ellos fueron presentados ante el juzgado cívico. A través de un comunicado también se dio a conocer que durante los operativos nocturnos se realizó el dispositivo de prevención de estacionamiento prohibido en el primer cuadro de la Ciudad de México, por lo que se aplicaron 9 infracciones, 15 candados inmovilizadores y 5 vehículos fueron llevados a distintos depósitos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El último tramo del periodo del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, será cuesta arriba. El funcionario enfrenta acusaciones de parte de organizaciones civiles que revelaron la manipulación de la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad, así como una crisis de la democracia reflejada en el último índice de desarrollo democrático de México, en el cual revela que más del 60% de los ciudadanos se sienten inseguros en Puebla. Este fin de semana asesinaron al periodista Manuel Torres González en el municipio de Poza Rica, Veracruz, lo cual elevó a 16 el número de reporteros que ejercían en el estado y que han muerto de forma violenta en lo que va del sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Y finalmente, con la finalidad de dar a conocer la amplia gama de aves en el estado de Villahermosa, Tabasco, la preservación de especies y su ecosistema, arranca el Pajareando Fest, encuentro cultural para invitar al público en general a explorar el mundo a través de las aves. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. La unidad para víctimas, satisfecha con el anuncio de las FARC de sacar a los niños de sus filas. Eso sucede en Colombia, donde la directora de la unidad para víctimas, Paula Gaviria, mostró hoy su satisfacción por el acuerdo alcanzado este domingo por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por lo cual esa guerrilla se comprometió a retirar de sus filas a los menores de 15 años, un hecho histórico en esos momentos. Los jóvenes no solo son el futuro de este país, son el presente por el que merece la pena seguir avanzando en este camino del diálogo y de la resolución del conflicto armado, aseguró Gaviria en un comunicado de su despacho. Y en Estados Unidos, el precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, inició hoy su apretada agenda en Puerto Rico, donde tiene previsto participar en tres actos públicos que se prolongarán durante toda la jornada con el ánimo de abordar en profundidad la crisis fiscal y humanitaria de la isla. Para comenzar la jornada, el senador por Vermont se reunió en privado con varias personalidades de la isla en las instalaciones de la Fundación Luis Muñoz Marín, en la que rinde tributo al conocido como el padre del Puerto Rico moderno. Y en otras noticias, bombardeos turcos y ataques de la coalición matan a 27 yihadistas en Siria. Aviones de la coalición internacional mataron a 27 supuestos yihadistas del Estado Islámico Daesh en Siria, informó hoy la cadena turca NTV. Tras identificar y localizar objetivos de la guerrilla islámica al norte de Alepo, el ejército turco lanzó en la tarde del domingo varias salvas de morteros, Firtina, y de lanzacohetes desde la frontera. Y finalmente, hoy se cumple un mes del terremoto que sacudió a Ecuador. Correa, su presidente, destaca la unidad del pueblo después de afrontar las consecuencias de este terrible siniestro, que hace un mes asoló la zona norte de la costa del país y que fue catalogado como la peor tragedia de las últimas 7 décadas en la nación andina. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. Y esa es la información a nivel internacional. Sin lugar a dudas, en el mundo, algo que está pegando durísimo es el acoso sexual. No solo a las mujeres, sino también a los hombres. En esta gran ciudad de México, de repente se sube uno al metro y lo tortean, le arriman ahí los pantalones a todo el mundo, hombres y mujeres. Mujeres que en ocasiones le agarran la piernita al amigo, al compañero, y cuando uno se voltea a ver, ¿qué pasó, no? Para eso son, pero se piden. Y las más maltratadas, en estos temas, claro, sin lugar a dudas, son las mujeres. Claro. No solo los hombres, también a las mujeres les sucede. Y de todas las edades. Hemos escuchado propuestas en el gobierno del Distrito Federal, a nivel federal, de penalizar, de hacer más duras las reglas y las leyes para evitar que esto suceda. Y yo me preguntaría, ¿realmente esa es la solución? ¿O habría que hacer una campaña de conciencia, educar a la población en el debido respeto de todos los seres humanos? Vamos a platicar el día de hoy, ya tenemos en la línea con la licenciada Claudia Castelo Rebollar, ella es secretaria de Equidad y Género del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Claudia Castelo, te agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, muy buenas tardes a ti y a tu público, encantada de estar con ustedes. Preguntándote, escuchamos que hay una propuesta para hacer las leyes más duras, más rígidas en esta gran ciudad de México y a nivel nacional. ¿Qué opinión te merece en ese sentido y cuáles son las propuestas que tienen ustedes como partido y en lo personal las tuyas? Bueno, pues primero decirte que efectivamente, como lo comentaban previamente, el tema del acoso sexual callejero es un problema que aqueja, según algunas estimaciones que tenemos de ONGs, que afecta a una de cada 3 mujeres que transitan por las calles, plazas públicas. Un 25% de la población. Es correcto. Entonces tú mencionabas que los hombres también la sufren. Es correcto, solo que la proporción es distinta, totalmente, 70-30. Y los niños también, ¿eh? Sí, es bueno, cuando hablamos de mujeres y hombres, bueno, también están involucrados. Claro. Entonces, no solamente es un tema de que la proporción de la violencia, porque este es un tipo de violencia hacia las mujeres, también sucede en los hombres, sino que es también un problema de cómo se nos ve y cómo participamos las mujeres del espacio público. Es decir, es un abuso de poder de acuerdo a la desigualdad entre hombres y mujeres, porque efectivamente hay encuestas donde también esta proporcionalidad se refleja. Es decir, si tú entrevistas, encuestas, por alguna vía a las personas, también vas a ver esta proporción. Es un 70-30, donde te dicen, como hombres, a mí no me han acosado, o a mí sí me han acosado. La proporción es de, en ese sentido. Y es así precisamente porque en diferentes espacios de poder, en este caso en los espacios públicos, pues se refleja un dominio y un control masculino que provoca o predetermina que el cuerpo de las mujeres es del dominio público en cuestiones verbalizadas o físicas. Entonces, primero hay que desarticular esta mentalidad, a veces se le llama costumbre o tradición o piropo, a algo que es violencia propiamente dicha, para poder atacar el problema. Tú tienes toda la razón. Me parece que, bueno, mejor dicho, desde el PRD, desde esta secretaría, creemos que son necesarias las dos cosas, es decir, reglamentar estas conductas que afectan a las mujeres y sancionarlas, pero concientizar, porque efectivamente en el imaginario público pues está muy marcado o normalizado, como decimos nosotras, que las mujeres tengan que padecer este tipo de violencia. Entonces, son ambas cosas. Se tiene que hacer un trabajo no solo desde el gobierno, sino también desde la sociedad civil, los partidos políticos y todos los espacios públicos para poder atender esta problemática, prevenirla, pero también en su caso sancionarla, porque si no se sanciona, se sigue permitiendo, ¿no? Entonces, esa es la postura nuestra. Sí, la impunidad es la que genera el que se sigan cometiendo conductas que no son las adecuadas para la sociedad. ¿Por qué? Porque no se les hace nada, ¿no? Lo hicieron una vez, lo vuelven a repetir otra vuelta. ¿Por qué? Porque hay llamadas a misa, pero el que quiere va y el que no, no. En el caso que ustedes están proponiendo, sería que de tipo penal, como para que las personas le midieran y supieran que si caen en esas conductas se van a ir recluidos. Fíjate que es estamos en el análisis de esta situación, te voy a comentar por qué. Precisamente en el marco de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se están teniendo nuestras candidatas y candidatos en el PRD diferentes reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con jóvenes, en fin, con amas de casa, etcétera, para precisamente consultar este tema. Es de ahí de donde hemos obtenido estas cifras, por ejemplo, ¿no? Y además también analizar experiencias en otros países. Por ejemplo, yo te puedo comentar la experiencia de Buenos Aires, donde esta materia es tema de código civil, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, en los códigos civiles es donde se establecen las sanciones, que pueden ser multas, inclusive tomar talleres de concientización, etcétera, ¿no? Pero estamos justamente en este análisis. Sí estamos convencidas de que debe haber una sanción a esta conducta violentadora, pero tenemos que ser también cautelosas porque lo que las mujeres queremos es que haya un respeto, pero un respeto porque seamos conscientes, porque las humanas y los humanos tengamos el mismo respeto y nos tratemos con dignidad, no porque haya una ley que forzosamente te tenga que castigar, aunque debe haberla, porque no vivimos en una sociedad perfecta, estamos muy lejos de ello, y por eso se requieren las leyes y las normas. Claro. Entonces, hay compañeras nuestras que dicen, no solo debe estar en los códigos civiles, sino en los penales. Entonces, estamos analizando, de lo que sí estamos seguras es de que debe haber una sanción, que debe haber una reglamentación, pero tenemos que tomar en cuenta las voces, las especialistas, para poder nosotras pues manifestar una opinión en nuestra propuesta, que por cierto está en construcción en ese y muchos otros temas en materia de género en la Ciudad de México. Claudia Castelo, la línea entre un delito y la vida cotidiana de los ciudadanos es muy delgada. En estos casos del acoso, la línea es aún muchísimo más delgada. Por ejemplo, si un hombre le dice a una mujer, oye, qué bonitos ojos tienes, ¿puede ser mal tomado y considerado como parte del acoso cuando un hombre o una persona le dice a otra mujer que se venga para acá, ¿no? con todo lo que implica lo de esa güera. ¿Cómo distinguir en lo que sí se vale y no se vale? ¿En qué punto estaríamos como para poderlo llevar a la norma, a las leyes, a estas reglas del juego, y donde no se rompa la posibilidad de que entre dos seres humanos, hombres y mujeres, pueda haber ese acercamiento del cortejo? Muy importante lo que tú señalas. Mira, para nosotras hay dos elementos fundamentales para poder identificar esta problemática, Eduardo. En un primer lugar, es que las conductas, ya sean físicas, gestuales, verbales, tengan una connotación sexual, ¿no? Esa es la primera característica de este tipo de violencia o acoso callejero, ¿no? Que haya una connotación sexual. Manifestación. Se dirija a agredir, por ejemplo, tu libertad de tránsito, la libertad de cómo te debas vestir, la libertad de a qué horas debas transitar. Es decir, este tipo de violencia, como el acoso callejero, tiene efectos sobre las personas, tiene efectos sobre su dignidad, tiene efectos porque tiene connotaciones de violencia psicológica inclusive, ¿no? Modifica tus hábitos cotidianos. Por ejemplo, hay mujeres que de plano, al momento de arreglarse todas las mañanas, dicen, pues esto no me lo pongo, porque si me lo pongo, puedo ser víctima de lo que tú quieras. Y ya no dicen, puedo ser víctima, sino me agarran la pierna, sino es que es otra cosa, ¿no? Víctima me refiero a agresiones verbales, físicas, en fin. Pero aquí no está un poco también propiciado por las políticas públicas, en el caso de la Ciudad de México, el que se han establecido espacios exclusivos para mujeres, camiones exclusivos para mujeres, taxis exclusivos para mujeres, vagones del metro exclusivos para mujeres, donde de alguna manera se está fomentando que cuando cae una mujer en el espacio de los hombres, estos la agreden porque sienten que es una presa que les llegó. ¿No habría más que buscar la parte del respeto? Por supuesto que sí, nada más que también hay que tomar acciones inmediatas. Mira, claro, este tipo de medidas se llaman acciones afirmativas, en ciertos lugares del mundo se les conoce como discriminación positiva, ¿no? Claro. Cuando tú tratas de eliminar un tipo de violencia o agresión por condición de género, como gobierno estás obligado a tomar acción sobre ello. Entonces, este tipo de medidas tienden a ser provisionales. ¿Cuánto uh-huh. tiempo? Pues el tiempo que podamos tardar en concientizar a los ciudadanos de que este tipo de cosas deben de dejar de ocurrir, ¿no? No se trata de segregar a las mujeres o a los hombres. Se trata que logremos una convivencia pacífica, respetuosa y digna para ambos, ¿no? Sí, porque lo que realmente hemos visto es esa segregación, tanto de los hombres como de las mujeres. A lo mejor con la propuesta que ustedes están pretendiendo hacer, con castigos ejemplares, aquellos que violen los derechos de las personas, van a inhibir sin lugar a dudas la posibilidad de que otro lo repita porque sabe que le va a ir en feria, ¿no? Es correcto. Precisamente por eso habemos quienes pensamos que efectivamente debe haber una sanción, pero también cualquier acción debe ir acompañada de la concientización porque, mira, la verdad es que como tú dices, ¿no? Si los hombres, por ejemplo, ¿no? Decías, en los vagones de hombres cae una mujer y para ellos es una presa. Bueno, pues entonces, ¿en qué etapa evolutiva vivimos? Exactamente. ¿No? Entonces, si no sabemos que hay respetos humanos, si no sabemos que hay igualdad jurídica, si no sabemos y nos conducimos de esa manera, pues ¿en qué tipo de sociedad estamos funcionando? Entonces, mira, yo he visto no por la sanción, sino que debe haber una concientización de que en el vagón que vayas debes respetar a todas las personas. Sí, mira, yo he visto que, por ejemplo, a las mascotas, en el caso de los perros, se acercan a comer un pedazo de pollo que estaba sobre la mesa que no le corresponde. Y lo reprenden de tal manera que el perrito sabe que no lo debe repetir, porque hubo una sanción. Pero si no le aplican sanción al pobre animal, sin lugar a dudas que va a seguir haciéndolo una y otra vez. Aquí la propuesta, en lo personal, yo te diría que yo la veo como una situación positiva en la cual se impongan sanciones, pero realmente relevantes, que hagan pensar dos y tres veces y hasta si se puede más aquellas personas que cometen de manera cotidiana este tipo de conductas, que sepan que va a haber una consecuencia contundente en contra de sus acciones. Ojalá que se pudiera plantear de esa manera, ¿no? Claro que sí. Nosotras estamos escuchando todas las voces. Por supuesto, yo registro la opinión de ustedes como medio de comunicación, porque también la participación de ustedes es muy importante. Por eso es tan relevante tener este tipo de charlas contigo, con tu público, porque es un problema de todas y todos, ¿no? A veces se piensa que solo las mujeres tenemos que actuar, pues no, la noticia es que vivimos en comunidad humana y que tenemos que aprender a convivir con respeto y dignidad. Entonces, todas las voces, todas las propuestas son bienvenidas para las mujeres del PRD, que estamos poniendo en el centro de la problemática de la Ciudad de México este tipo de agresiones y de violencia que sufren las mujeres. Entonces, muy seguramente en breve daremos a conocer precisamente los resultados de nuestros diálogos diversos con la sociedad y nuestras propuestas ya concretas para hacer reglamentada este tipo de problemáticas. Fíjate que me están llegando mensajitos por vía Twitter y Facebook, y hay aquí uno que me llama mucho la atención. Es una mujer, no voy a decir el nombre ni su identificación de la red social, porque por ahí podría tener problemas. Pero lo que me está diciendo es que en el metro ella se subió, llevaba falda hasta la rodilla, y sin embargo un tipo le metió la mano y todavía se paró enfrente de ella. Ella estaba sentada y le acercaba sus genitales, ¿no?, a la cara, que se bajó del metro, ya le dijo a los, ¿qué dice?, a los cuidadores o a los policías, y que le dijeron que tenía que ir a levantar una denuncia, que esto obviamente le ocasionaba problema porque ya iba de por sí tarde al trabajo. La pregunta es, aquí que te voy a hacer, en el metro no hay cámaras de vigilancia, ¿no basta con lo que ya está guardado y filmado como para que se pueda proceder en contra de este tipo de abusadores? Que realmente yo no sé si fuera su madre o su hija la que estuviera ahí en el metro sentada frente a él como para meterle la mano. ¿No basta con estas grabaciones como para que la autoridad de oficio pudiera actuar? Pues mira, lo que yo podría decirle a esta ciudadana y a todo tu público es que, en primer lugar, las y los policías que atienden en el servicio del metro y de cualquier transporte público están obligados a atender este tipo de demandas. Es decir, tienen que actuar de inmediato, ¿no? Si se le dijo va en tal tren, en tal en tal vagón, en tal estación, ellos tienen que de inmediato ubicar a la persona, ¿no? Como tú dices, hay cámaras, está la información de la ciudadana, entonces ellos tendrían que hacer lo posible por identificar a esta persona y poderla precisamente llevar ante la autoridad. Ahora, lo que es cierto es que se debe presentar una denuncia, porque este es otro tema. Es decir, todos los ciudadanos, incluso los acosadores, pues tienen también derechos, ¿no? Claro. Entonces tú no puedes decir, acusar nada más a una persona y retirarte, ¿no? Es decir, él me acosó y pero, ya hay hágase cargo. En la propuesta de legislación que están o que van a hacer ustedes, ¿no se podría tomar en consideración que con las pruebas o en los elementos de prueba que presente el sistema de transporte público, no sea necesaria el que tenga que acudir la parte ofendida, y en ese caso te voy a decir la víctima, porque a la víctima la estaríamos causando un daño mayor en cuanto a que tendría que, imagínate, confrontar al abusador que ya de por sí le cometió una violación física. El meterle la mano ya es una violación física y todavía va a tener que ir a verle la cara y confrontarlo. ¿No bastaría con las pruebas? No necesariamente, uh-huh. Eduardo. Yo lo que te digo es, debe haber una denuncia, eso existe, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te puedo hablar del tema de los derechos de las niñas y niños. A las niñas y niños no se les confronta, como tú lo estás diciendo, cuando hay alguna agresión, ¿no? Cuando se comete algún delito. Debe haber un tratamiento específico. Incluso justamente a las víctimas de agresiones sexuales no se les puede exponer o revictimizar, como nosotras decimos. Hay todo un procedimiento para que eso no suceda. Entonces las ciudadanas deben de tener la seguridad de que deben denunciar y que no se les van a violentar sus derechos humanos, sino que hay procedimientos y hay protocolos justamente para atender este tipo de violencia sexual. Entonces, eso no es así, es decir, no se les confronta directamente con su agresor. Hay un protocolo de actuación que se tiene que respetar para que no sean revictimizadas las personas. Entonces, sí debe haber una denuncia, hay protocolos que se deben respetar, pero de cualquier forma estamos en la revisión del tema, ¿no? Porque no es algo fácil, efectivamente, ¿no? Es todo un asunto muy complejo que debemos estar visualizando desde diferentes enfoques para poder darle la mejor atención posible, no solo a las víctimas, sino prevenir este tipo de situaciones en donde la sociedad pueda tener un acuerdo, vamos a decirlo de esta manera, en respetarnos a las mujeres, ¿no? Y que sean efectivo, porque eso es lo que se busca al final de cuentas. No solamente que se sancione, sino que haya un entendimiento social que nos permita inhibir lo más posible esta conducta agresiva contra las mujeres. Entonces estamos en esa evaluación, en esa revisión, y pues muy pronto, seguramente antes de las elecciones, estaremos dando a conocer, como te digo, todas estas propuestas después de un diálogo intenso y abierto con la sociedad en la Ciudad de México. Pues ojalá que se pudiera tomar en cuenta el que las víctimas pudieran presentar la denuncia ante cualquier autoridad, no siendo necesario ante el MP, y si existen grabaciones o pruebas que permitan detener al infractor, ponerlo a disposición de la autoridad, y nada más que tenga la posibilidad la víctima de ir a rectificar su denuncia sin necesidad de confrontar al agresor. Creo que sería una buena propuesta, que es lo que nos está llegando ahorita por redes sociales, y por eso es que te lo comento. Claudia Castelo Rebollar, te agradezco muchísimo la información que nos has dado, pero sobre todo tus comentarios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondáramos sobre los temas y ver los avances que se han tenido y qué es lo que se va a proponer y a presentar, si me lo permites. Con mucho gusto, Eduardo, yo estoy a las órdenes del público y de las tuyas para este tipo de temas que, pues por supuesto, son temas que deben de preocuparnos a todas y todos. Y de alguna manera van haciendo conciencia en nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ti. Es la licenciada Claudia Castelo Rebollar, secretaria de Equidad y Género del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. La propuesta es, sin lugar a dudas, legislar. Lo principal, formar conciencia en toda la sociedad. El respeto al derecho ajeno es la paz, pero aquel que lo transgreda, sin lugar a dudas, debe ser severamente sancionado, y más en estos temas del acoso sexual. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Buenas tardes, Eduardo. Saludos. Rubén Labastida, y en los temas del periódico El Punto Crítico, ¿qué traemos en la portada del periódico el día de hoy, Rubén? Salió muy tempranito el periódico, ya está circulando. Si usted desea consultar en internet, puede hacerlo, www.elpuntocritico.com. Los periódicos, cada periódico a nivel nacional trae un tema diferente. La agenda del periódico El Punto Crítico, sin lugar a dudas, está confrontada con la visión de los demás medios.